lo paso bien, es una maravilla. Usé mi bicicleta, mis patines de internet. Oyó a mamá que dijo algo y me horroricé. Hija, te aprendiste la lección. Mamá, no tuve tiempo, no presiones, por favor. Debes estudiar para aprender. Me sé todos los juegos, ¿qué más tengo que saber? Chao, te lo digo por tu bien. Mañana tienes prueba y no sabrás qué responder. Mi día en el examen la maestra preguntó. Contesta de inmediato, ¿cuánto suma 2 más 2? Conté, resté, sumé y también multipliqué. Dije 5, señorita, y un 1 me saqué. Eso te pasó por no estudiar. Es que el tiempo a mí me alcanza nada más para jugar. Siempre hay tiempo para todo. He intentado, no se puede, creo que no existe modo. Tú sabes bien que no es verdad. Organízate un poco, todo lo puedes lograr. Supuesto, hoy el tiempo me ha cansado. ¿Acaso hoy dejaste de jugar? Eso no fue necesario, todo pude realizar. Mañana en la escuela te irá bien. De seguro en la prueba yo un 7 sacaré. Siempre hay tiempo para todo. Solo piensa y busca el modo. Tú también puedes jugar.